Bueno, seguimos en Alicantardis, ahora con un debate sobre el fenómeno fan. Y bueno, a mí me ha pasado la organización unas sinopsis, unas biografías de nuestros invitados. Y yo cuando las leía digo, ¿qué he hecho yo con mi vida? O sea, ¿por qué esta gente hace tanta cosa y yo no soy capaz nada más que montar aquí? Bueno, pues no voy a leerlo todo porque si no vamos a gastar toda la hora. Tenemos a Javier Olivares, que además hay que agradecerle el doble por venir, que el pobre hombre viene con la medicación. Estoy muy enfermo, no os acerquéis a mí. Está pidiendo mantener la distancia, pero no es por antipatía, sino por salud pública. Bueno, como sabéis, el creador del Ministerio del Tiempo y productor ejecutivo de la serie, y de Isabel y de Víctor Ross, una serie que tristemente no continuó en Televisión Española. Ahora dicen que sí, ¿no? Pero no. Ojalá. Pero sin mí. Pues ya no será lo mismo. No. Tenemos a David Robles, también conocido como Leonardo DiCaprio, como Aston Kutcher, y también que ha venido medicado. También. Y a Doc Pastor, especialista en cómics, escritor y loco de la cabina, ¿no? Y he venido sano. Por eso está un poquito aparte. Bueno, llevo una pastilla por ahí, pero pues las moscas. Bueno, como hemos dicho, no les van a dejar hablar de sus cosas. A mí me han dado aquí una lista de preguntas enormes. Hay muchas cosas que quiere saber la gente de la organización. No va a dar tiempo a hablar de tanta cosa. Pero como esto es de Doctor Who, y que ha sido siempre una serie que el fenómeno fan ha sido no tan abundante como en otras sagas, como hemos visto en el debate anterior, pero sí muy constante. Entonces, la primera pregunta que me han dicho que os planteé es ¿hasta qué punto el fenómeno fan puede afectar o no a la duración de una serie? Yo creo que aquí en España quizás es un poquito menos evidente, pero en las series americanas o inglesas o demás, el tema de redes sociales, fans que apoyen, que fans que no solo pueden acabar con una serie, con un personaje, hay que estar ahí al filo de la navaja siempre, porque si de repente caes mal en la serie y caes mal en las redes sociales, olvídate que te fusilan y te echan de la serie fijo. O sea que yo creo que sí que es importante el apoyo. Ya te digo que aquí en España quizás es un poquito menos evidente, pero yo que vivo sobre todo de producciones extranjeras, casi todo americano, sí que es cierto que se hacen incluso test a la hora de hacer el marketing de cualquier producción nueva. Se hacen test para ver qué personaje cae mejor, para ver por dónde atacas el marketing y los trailers y la publicidad de una película. Pues imagínate, de ahí todo. O sea que sí que me parece vital. Doc. A mí se me ocurren dos ejemplos que demuestran claramente la importancia que tiene. Vale, me dicen a que grite más, yo grito, o subirlo. Uno es Star Trek, que cuando la serie original se canceló y se sindicó en teles pequeñas, fue resucitando gracias a los fans. De hecho, la primera convención que se hizo realmente decente, esperaban que fueran 500 personas, fueron 3.000. Gracias a eso, la serie es la franquicia que hoy conocemos. Y luego está el ejemplo malo. Cuando se hizo la segunda película de Batman de Tim Burton, ¿vale? Antes de su Maker y los pezones y todo esto, hicieron, bueno, en principio se planteó que iba a salir Robin, o que no había quejas, y la Warner y DC decidieron hacer un test entre los fans, que tú podías llamar a un número de teléfono para decidir si en los cómics Robin moría o no moría. Ganó que moría, de hecho además el Joker lo revienta con una barra de hierro, así como muy sádico todo, y además hubo una diferencia poco, pero fue un ejemplo de cómo ya en los 80 los fans ya tenían bastante poder. No, hombre, yo creo que las redes sociales marcan un antes y un después a la hora de hacer series o determinados productos a partir de un momento determinado. Lo que pasa es que yo creo que hay que tener cuidado para que las redes sociales no te marquen la creatividad de la serie. Si yo conecto mucho con los fans del Ministerio del Tiempo, que yo creo que en cierto modo ha sido un fenómeno casi único en este país, ¿no? A la hora de tener un fandom, de tener gente que defiende la posibilidad de... Aunque en realidad habría que explicar dos cositas antes, ¿no? Una, yo creo que los seguidores del Ministerio del Tiempo, cuando hicieron aquella campaña para que tuviéramos segunda temporada, en realidad Televisión Española no había decidido nada. Es decir, lo que pasó fue que yo creo que mucha gente dijo, uy, esto mola tanto que lo van a quitar fijo. No sé si me explico. Suele ocurrir. Sí, yo lo pensé. Fue una campaña preventiva. Claro, yo creo que la gente dijo, esto mola, lo quitan. Entonces dijo, no, que no lo quiten, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay algo muy... yo el otro día lo discutí con unos periodistas, estaban en Las Palmas, y me hicieron la eterna pregunta, que a mí cada vez me molesta más, que es decir, ¿cómo una serie que es un fracaso de audiencia como la tuya... los seguidores han logrado que siga? Entonces vamos a ver, por partes, como Jack el Destripador. Evidentemente, a nivel de lo que es la audiencia de Audímetro, cualquier otra serie nos ha duplicado. También es cierto que cualquier serie de las que nos haya duplicado, 5 meses después de su emisión se han olvidado todas y la nuestra no. Curioso. Hablemos de targets publicitarios, ¿vale? Lo digo porque eso es muy importante, la permanencia en el tiempo de un producto. Porque de publicidad yo he estudiado, o sea que podemos hablar de ese tema. En segundo lugar, les dije, la gente que está en las redes sociales no son alienígenas que llegan un lunes o un martes a teclear. O sea, es gente que ha visto la serie y es tan persona y tan digna de ser respetada como el que no escribe. Tal vez las redes sociales son el único medio que tiene un determinado tipo de público para decir, ojo, que estoy aquí... Ojo, que no me la das con queso. Ojo, que yo puedo opinar de lo que hablo. Entonces, al final resulta que cuando, en nuestro caso, una serie cuadruplica las entradas en Wikipedia de cualquier personaje histórico que tratamos, cuando tiene una media de casi 500.000 visionados online con IP única identificable, calculo que no todos serán eremitas que verán la serie con una novia, con un amigo, con un hermano, con un hijo. Cuando eres líder en audiencia en diferido +7 y cuando no se da ninguna parte de todos esos datos, dices, es que las redes sociales. No, las redes sociales son el eco de una realidad. No es un eco solo de la nada. No sé si me estoy explicando. Sí. Y yo creo que determinado mercado muy conservador habla de las redes sociales como, mira estos frikis o mira estos aquí que no tienen nada que hacer y se ponen a... Y a mí eso sí me ofende, ¿no? Porque me parece un desprecio a un tipo de público que me parece tan digno como cualquier otro. Yo siempre lo digo, ¿no? Parece que si te gusta el Doctor Who o te gusta el Ministerio del Tiempo eres un friki, pero si te gusta Belén Esteban eres un tío de lo más normal del mundo. Y a mí me parece que lo friki es ver en un programa, en un rótulo que dice se tiró un pedo delante tuyo, ¿no? Que yo lo leí, o sea, no me lo estoy inventando, ¿no? Entonces quiero decir, los friki a lo mejor son otros que... Yo les respeto, ¿eh? También a ese tipo de público, pero yo pediría un respeto a ese público de redes sociales y de tipo de cosas nuevas, ¿no? Sí, de hecho, la segunda pregunta no era tan despreciativa, decir, la serie que tiene tan poca audiencia, sino es más de alguien que conoce el mundillo, es decir, ¿por qué tiene tan poca audiencia de primera? O sea, ¿por qué tiene tan poca audiencia, digamos, en directo? Y sí, este tipo de series más de fandom tienen mucha audiencia en diferido. Sí. Yo creo que tendemos cada vez más a grabarnos, a bajarnos, a incluso a condensarnos lo que nos gusta para verlo en dosis mayores también. Y somos un poquito clientes de una televisión 2.0, sí. ¿Vale? La serie es un formato que triunfa sobre el cine, yo creo, porque son píldoras más pequeñas que te puedes dosificar. Es un poco, bueno, mi chica no llega hasta dentro de una media hora o una hora, aprovecho y me veo un capítulo, no me voy a quedar con la película a la mitad. Y pero sobre todo con el, yo creo que la vida que llevamos todos de ocupado, ser esclavo de un horario es complicado. O sea, si lo puedes hacer porque tienes la ventaja de ver el estreno y tal, perfecto, pero muchas veces es imposible, ya con familia ni te cuento. También hay un fenómeno que pasa en los últimos años, que antes era impensable, que cada vez hay un número mayor de gente que no tiene televisión en casa. Yo no tengo, de hecho tengo un hermoso proyector en HD y no tiene TDT, que jamás he conectado y dudo que conecte. El Ministerio, Javier, se lo he dicho más de una vez, yo lo veo directamente en streaming, que se pone, es lo que dice David. Tú ahora tienes una ventaja, que es que puedes elegir cuándo ver contenidos, de una forma o de otra. Ahora viene Netflix, que te va a permitir poner en distintos dispositivos. Estamos en un momento en el que el público, voy a decir más joven, tampoco es tan cierto, no. De diferentes edades, tiene esa opción de yo quiero ver el producto cuando puedo verlo, cuando me apetece, y aparte quiero elegir el producto. El caso Antena 3, presenta una serie nueva y lo emite a la vez en 4 de sus canales. Ahí esclavizas al público. Estás diciendo, no confío en mi producto y hago que lo tengas en vena. En cambio, tener la opción de meterte en un momento dado en la página, donde sea, comprarte el DVD, liberaliza mucho. Y en España sigue pasando, como ha dicho antes Javier, a veces que no se respeta del todo al público. Y series como El Ministerio, que sí que se han volcado más en el fan y han visto que, oye, hay un fandom potente, esto hay que cuidarlo, son todavía muy pocas. En el resto del mundo todavía no pasa así. Aquí estamos todavía ahí en tierra de nadie y veremos qué sucede. Sí, pero ¿creéis que precisamente las series de estas de las que tratamos aquí, las series de fandom, son más esclavas de este tipo de público y por eso tienen esa audiencia primera más baja, pero sin embargo son más duraderas en el tiempo? Hombre, yo creo que todo depende de la política del programador. Sí, yo recuerdo que cuando... Es que, bueno, todo yo creo que se basa al final en algo todavía más grave a nivel filosófico, que es la falta de memoria histórica de nuestra ficción. Es decir, nosotros ahora de repente... Yo recuerdo que al mediodía echaban Cheers y lo veía todo el mundo. Y les gustaba. Que las primeras culebrunas que echaron, la gente los veía en los bares para reírse de ellos. Y a los 3 meses ya en los bares estaban así. ¿Qué le pasará a Luis Fernando María? ¿Me entiendes? Yo creo que al final vas marcando también el gusto del público con qué emites o qué no emites. Y yo creo que la aparición de las privadas a nivel de ficción ha supuesto una buena televisión ficción industrial, pero de peor calidad. Y ahora parece... Es decir, ahora cuando oyes, por ejemplo, al creador de Black Mirror decir que uno de sus referentes es La Cabina de Mercero, te planteas si llegas con un proyecto como La Cabina de Mercero a una cadena en España y sales por la ventana del despacho. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, eso genera también... Quiero decir con esto que las series que estamos hablando aquí es series que si las emiten no tendrían un gran público. A todo el mundo, los seguidores, los jubias, dicen todo el rato que echen Doctor Who. Doctor Who ni sci-fi le es rentable, desgraciadamente. Pero también porque no hay una manera de programar cultural o educativa, porque alguien ha dicho aquí antes que Doctor Who son valores, y es cierto, lo son. Tengo discrepancia con la última temporada bastante en cuanto a los valores o no, pero en general lo ha sido siempre como dilema de la serie. Pero yo creo que si tú de repente tienes un canal en el que, la 2, por ejemplo, en el que emitieras este tipo de cosas, se acabaría teniendo un público muy importante. El problema es que si no lo emites no generas público, y si no generas público pasas desapercibido. Pero ¿qué puede funcionar ahora de golpe y de primera? Pues una serie que tenga generalmente algo policíaco, que generalmente haya un 20% que la gente esté desnuda de cintura para arriba. Vamos a analizar las series o las cosas que tienen una audiencia y nos encontramos con productos muy hechos a la medida del perfil sociológico, de donde la gente dice, no, se miden mal las audiencias porque son 4.500 audímetros. No, se miden bien. Técnicamente no hay nada que objetar al mecanismo de medición. Son unos profesionales. El problema no está ahí, la cuestión está ahí. La cuestión es dónde te colocan el aparato, en qué familia, en qué casa. Claro. Y a partir de ahí te van diciendo que lo que tiene éxito es lo que ven eso. Y ahí, esa es la trampa, ¿no? Hablando de series que el fandom o las audiencias han sido muy significativas, serie americana, Supernatural, es una serie que estaba diseñada para durar 5 temporadas y es una serie que los ratings tan altos pues la han hecho que todavía siga en antena. ¿Os parece lo mismo o sería equiparable masa de audiencia con fandom, con masa de fans, o serían cosas diferentes? Yo creo que es distinto. Quiero decir, una cosa es el público que consume, ve una serie. El caso, ahora se estrena Star Wars, ahora en diciembre. Las entradas llevan a la venta, creo que desde este lunes. Y bueno, deben estar volando ya, porque es una serie, perdón, una película que mucha gente quiere ver. De esa película se venderán X entradas. Que de esas entradas todo el mundo se compre luego figuritas, que yo me compraré un montón, camisetas, carpetas. No necesariamente. Hay un sector del público que lo que quiere es ver su película, su serie, su programa, disfrutar de ello. Y luego hay otro sector del público que se implica más, que vive la serie, que le gusta tener su merchandising. Yo creo que son cosas diferenciadas. Claro, también es lógico. Cuanto más público tienes, más potencial es el número de fandom y más se acaba vendiendo y más importancia acaba teniendo. Si eres una serie más de nicho, ya ahí puede variar mucho más. Sí, yo creo que hay seguidores y fans. O sea, hay gente que es, digamos, que puede estar en grupos de redes sociales, pero son más pasivos y les gusta ver y a ver qué me enseñan porque me gusta. Y luego está el que se implica más y el que opina y el que dice y el que busca, retuitea, tuitea, en fin. Y al productor sabemos lo que prefiere, pero el creador, ¿qué le gusta más? ¿El gran público o el fan? Yo creo que tener público es algo tan maravilloso que no le preguntas de dónde viene. Hacemos estas cosas para comunicarnos, ¿no? Entonces, percibir que al otro lado hay alguien que te ha recibido es maravilloso y no, yo no miro a unos por encima. Hombre, a mí me preocupa a veces el éxito. Dices, has nombrado a Supernatural. A mí me parece que era una excelente serie de menos temporadas. Sí, suele pasar. Me explico, es decir, que cuando llega un punto en el que el éxito te obliga a alargar una serie innecesariamente, a veces eso perjudica la creatividad, eso sí. Y bueno, ya que estamos con Supernatural, que sería equiparable a Doctor Who o al Ministerio, ¿qué...? No, el Ministerio no es comparable a nada porque somos muy pequeñitos, ¿eh? Bueno, a nivel nacional... Estás hablando de unas producciones, no, de una pasta... Y nosotros más, hemos hecho 8 capítulos. A mí no. lo increíble es que con 8 capítulos esté aquí hablando de tal, ¿no? Pero pues somos pequeñitos. Entonces sí que es comparable en el sentido de la pregunta que quería haceros. Es ¿qué hace que series que son, en realidad, porque Doctor Who también es una serie que en su ámbito era pequeña y tampoco es una serie comparable con una gran producción americana como Supernatural en presupuesto y demás? ¿Cuál sería quizá lo que haga que ese tipo de series sean... creen unos fans más apasionados, que series mucho más populares o mucho más seguidas? Igual que pregunta buscan... Difícil, ¿no? Igual es que buscan su propio estilo. Quiero decir, tú ves series, yo qué sé, las típicas de Antena 3 y Telecinco, no digo nombres, todos sabemos en qué me refiero, y son más o menos intercambiables. Los Serrano, yo me acuerdo que lo vi al principio, desconecté de la serie durante un montón de tiempo, y cuando me volví a enganchar a ver 3 capítulos... entendía prácticamente todo. Digo, pero si hace como 2 o 3 años que no veo esta serie, ¿cómo me estoy enterando perfectamente de lo que sucede? A veces pasa que ese tipo de series tienen un perfil muy específico, son muy sinceras con el producto que te dan y o te gusta o no te gusta. No a todo el mundo le va a gustar El Ministerio, no a todo el mundo le va a gustar Doctor Who o yo que sé, cualquiera de las series de ahora, Héroes Reborn. De hecho, Héroes Reborn, a mí no me gusta la original y Héroes Reborn me está gustando. Buscan un perfil muy distinto que no es el público generalista. Sí, son series... es verdad que ahora se están haciendo en las series, en las televisiones generalistas, se está arriesgando más con ciertos productos. Yo creo que dicen que sí. Yo que, claro, las televisiones, el riesgo, si es negativo, mejor. O sea, sí, evidentemente. Puede que... Pero vamos, siempre van a tiro hecho, yo creo. Precisamente es lo que las... Y de hecho, muchas veces coges una serie que es buena porque dicen que es buena. O sea, y por eso la emiten, si no. Y luego no les funciona por lo que sea y dicen, joder, pues, no sé qué ha pasado. Hombre, se supone que todo lo que emiten piensan que va a tener éxito, supongo. Bueno... Yo he escrito Los Serrano, también. Lo digo para... Bueno, ya me voy a ir ahí a llorar en un rincón y ya pasamos. Mi hermano Pablo fue productor ejecutivo de Los Serrano en una temporada en la que estoy muy orgulloso. Yo he escrito Los Paco, la primera temporada. Y he escrito, Pablo y yo escribimos el primer programa del Club de la Comedia. Y luego lo dejamos porque al final todo era, joder, vengo a tener una bronca con mi mujer y todo eso, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que no era lo que podíamos hacer. Quiero decir que yo creo que se puede hacer cosas muy distintas, pero ¿cuál es la clave para que algo llegue? La verdad. Si la supiéramos. La verdad. Hombre, yo tengo una cosa muy clara. Lo que está bien hecho puede que no triunfe, pero lo que está mal hecho no triunfa seguro. No sé si me explico. Sí. Yo siempre he creído que los que escribimos tenemos que contar un cuento y tenemos que contar nuestra vida y tenemos que contar nuestras emociones. Entonces yo creo que hay la clave para mí, por ejemplo, tanto en Isabel como en Víctor Roj, como en el Ministerio del Tiempo, como en TV3, los que aquí hayáis visto series como Infidel, Socobola, Moreno y Manchón, que he creado yo, es la verdad, es tener la necesidad de contar una historia. Y creo que se está perdiendo eso en muchas... Se está haciendo telefórmula, como se acaba haciendo radiofórmula. Y a mí me da igual que tengan 3 millones y medio, 4 millones y medio de audiencia, Yo ya no quiero jugar a eso, en el sentido de que se ha generado una industria en la que probablemente se haya alejado la potencia de algo que funciona en todas las series que estamos diciendo ahora, ¿no? Que es el concepto de showrunner, el concepto de alguien que quiere contar otra cosa a alguien y de verdad. Y creo que la verdad es la clave de todo, ¿no? El fenómeno fan siempre ha sido, cuando hablamos de fans, hablamos sobre todo de la gente que sobre todo ya tenemos una edad, de los Beatles. Es lo primero que te viene a la cabeza, son las niñas chillando. Y el fenómeno fan siempre ha sido algo que ha estado muy asociado sobre todo a músicos, luego a actores, al Hollywood clásico. Pero últimamente se está extendiendo a otros sectores profesionales y a gente que antes era puramente desconocida. ¿Por qué creéis que puede ser eso? Pues no lo sé, la verdad. yo creo que no te va a contratar Telecinco de tertuliano con no, esa no, respuesta. No, está claro. Aún sigo preguntándome por qué me sigue la gente que me sigue, la verdad. Porque eres Leonardo DiCaprio, por eso es. Ya, pero ya se ve que no. O sea, sonaré parecido, pero ahí se queda todo. Yo creo que es un concepto que está inventado, que los ingleses han hecho hasta museos sobre este tema, que es el concepto de cultura joven, de youth culture, en el cual se habla de esas primeras radios, de esos primeros fenómenos de fans, de esas primeras, los mods, o sea, las primeras tribus urbanas, y que ahora estamos viendo envejecer a gente que era objeto de culto joven, ¿no? Por eso gente como John Lennon o como James Dean o están en los altares, o Marilyn Monroe, porque es gente que era adorada por un público joven y que no ha envejecido nunca porque murió. Desgraciadamente para ellos, afortunadamente para su imagen, ¿no? Sí. Como icono, ¿no? Yo creo que esto es un proceso de cultura pop que nace ya en otras artes como la pintura a finales de los 50. Es un fenómeno que tiene que ver con las emisoras de radio, que tiene que ver con el fenómeno fan, y que la desgracia es que aquí en España no ha habido cultura pop. No. También. Entre otras cosas porque no sé si se suena, hubo una dictadura de 40 años. Lo digo porque a la gente a veces eso tampoco le suena, ¿no? Entonces, claro, eso al final no es lo mismo vivir en Europa con una dictadura de 40 años que sin dictadura de 40 años, no sé. Es decir, es que soy muy viejo, pero yo recuerdo haber visto, para ver, por ejemplo, Cabaret entera, o incluso, podéis reíros, pero es verdad, todo lo que quiso saber usted acerca del sexo y no se atrevió a preguntarme, tuve que ir a Londres con 17 años. No ya Perpiñán, no sé si me explico. Y la gente se acuerda poco de eso, pero si ese es el origen y la base, no podemos pedir que de repente... pero no solo... Cultura pop e incluso lo políticamente correcto. Porque a mí, yo creo que algo que tiene el Ministerio del Tiempo es que es una serie pop. De referencias pop, cultural, pop. Como es Doctor Who, que es en lo que más se parece a Doctor Who del Ministerio. Pero yo recuerdo que cuando de repente a mí me cae Isabel entre manos porque la gente que lo estaba haciendo no daba pie con bola y me dice, oye, ¿qué harías tú con Isabel? Yo lo primero que dije fue, joder, qué suerte poder hacer Isabel la Católica. En el año 2012, si esto llega a ser Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, hubiera habido ya 8 series sobre Isabel si hubiera sido reina suya. No sé si me explico. O sea, Los últimos de Filipinas es un hecho histórico que deja el Álamo en una enanez. Y aquí hemos visto no sé cuántas versiones del Álamo. Y solo se ha hecho una versión de Los últimos de Filipinas, muy franquista, en la para que os hagáis un tiempo de cuando se hizo, debutó Tony LeBlanc. Joder. Debutaba Tony LeBlanc en el cine. No sé, quiero decir que nos valoramos muy poco en ese momento de hoy. ¿Puedo hablar de esto? Le va a molestar a este. No, mejor que no. Primero era la censura franquista o esto no se escribe. Pero ahora es algo peor. Es, uy, si escribo de esto puede que se molesten, si escribo de esto puede que no... Y en ese sentido la cultura pop ha quedado como muy hundida, ¿no?, en este país. Sí, la pregunta, vuelvo a la pregunta que se había hecho del fenómeno fan, lo digo porque a lo mejor no la he expresado bien, digamos, en gente como vosotros que hace 10 años nadie conocía la cara de un doblador, ni siquiera el nombre, o de un showrunner en España. O sea, yo veía, la gente que veía Anillos de Oro no sabía quién la había creado, ni quién dirigía los Anillos capítulos. De Oro sí, yo creo que sí lo sabían. Con Ana Diosdado sí se sabía que era ella. O Jaime Yo Miñán. Creo que el público general, el público en mi casa cuando se veía, cuando yo era niño, nadie se planteaba, casi que había un director detrás de una serie. La diferencia es que entonces lo había, pero no se conocía. Ahora sí, es showrunner. El problema es que hemos ido a peor porque no se conoce, porque no existe. Sí, entonces, la siguiente pregunta que es, ¿cómo lo lleváis vosotros el hecho de ser conocidos? De una profesión que antes era muy anónima y que ahora, pues, ahora estáis aquí y mira toda la gente que ha venido. No han venido a verme a mí, ya te lo digo yo. ¿Cómo lleváis eso? Bien, la verdad es que... sí que es cierto que no sé si es que están acostumbrados a gente que es mucho más famosa y mucho más importante... Y cuando de repente te preguntan algo por Twitter y les contestas, ¡ay, qué majo eres! Y dices, joder, si me has preguntado, ¿no? Será para que te conteste. O yo qué sé, o te conocen, o te tratan de usted. Hombre, tengo una edad, todo hay que decirlo, pero yo qué sé. Yo lo llevo bien. En general, lo que dice, el problema es que la magia de la televisión, la magia del cine, era eso, magia, unos señores que salen allí, nos cuentan una historia, nos emociona, nos hacen reír, llorar. Y ya está, y luego lo que hay detrás, todos los que crean eso, todos los que, en mi caso, los que les damos voz y traducimos esos sentimientos del idioma original al castellano, era parte del show, no parte del truco. De hecho, si se nota, es que está mal hecho. Con lo cual, estábamos ahí de forma totalmente anónima y ahora, pues, poco a poco se va sabiendo cómo se va haciendo esto, que hay un equipo detrás, que hay un director, unos guionistas, una serie de cosas, y en mi caso, pues, unos actores y unos técnicos que se encargan de que cambie la cosa. Y entonces, es simplemente curiosidad y te preguntan y te... Y una cara diferente, aparte de la que están sí. acostumbrados a relacionar con la voz. Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, también te dicen eso. Ponme la voz de... No, sí. Sí, mi voz, o sea, no puedo, lo que cambio es la forma de decirlo, le miras los ojos y con lo que te inspira lo dices y ya está. Ahora, esta pregunta es muy de fan, me la han pasado a la organización porque a fin de cuentas... De todos modos, la pregunta anterior, yo no me considero popularmente conocido, gracias a Dios. Pues, sí, te quiero decir. Ya te digo, que no han venido por mí, ¿eh? O sea, no se han quedado ahí sentados. Pero yo creo que quienes tienen que asumir eso pues son los actores y bastante tienen con ello y no les envidio en absoluto. Ni yo. Yo creo que, en cierto modo, si yo he hecho una aparición en redes sociales muy potente desde hace un tiempo... dentro de que me gusta estar en contacto con la gente con la que me comunico, lo he hecho por un mero mecanismo de defensa del producto. Es decir, si de repente yo me generaba una opinión y la gente oía mi opinión, era una manera de que si alguien me atacaba la serie, supieran que se les podía responder. O sea, que ha sido más una cuestión a veces defensiva, y tú lo conoces bien por sí, que de otro antes. Tipo, ¿no? También pasa una cosa, que en los últimos años todo esto se ha liberalizado mucho. Quiero decir, antes, o sea, el por qué las estrellas se llaman estrellas, porque había estrellas en los carteles y se creaban imágenes. Rock Hudson, que es un ejemplo de galán, vivió amargado toda su vida porque jamás pudo ser públicamente homosexual y vivió torturado por la imagen que le habían creado. Ahora, ¿qué pasa? Que gracias, como hemos dicho antes, a las redes, a Internet, tú puedes acceder perfectamente al perfil de tal autor, de tal actor, le puedes escribir, te puedes responder o no, eso depende de cada uno. Y también que a las productoras les cuesta mucho menos dinero. Antes, para que se viera quién está detrás, tenías que hacer un buen making of, ponerlo, presentarlo. Ahora mismo te sacas el smartphone, y de hecho hay muchas producciones que lo hacen. El videoblog del director de JJ Abrams de Star Wars, que ves que está haciéndolo con su iPhone, grabando un momento y sale al final haciéndose así, a sí mismo, y lo sube a las redes. Eso hace que el público pueda conocer quién hay detrás. Y además alimenta que quiera saber más. Hoy en día la producción que no hace esto... Aparte de parecer muy anacrónica, como que, no voy a decir pura, pero así como que hay algo que falla. Pues tú dices, vale, tú haces esto, pero ¿quién eres? ¿Por qué lo haces? Queremos saber un poco qué hay más allá. Lo que decía David de la magia se ha perdido. Puede ser. También ha llevado mucho tiempo que todo el mundo sabe cómo se hace una serie, más o menos. Con lo cual, te interesa conocer más, ver los entresijos. No solo tener el producto de aquí tienes mi película enlatada, empieza y acaba y no quiero saber más ni de ti ni del público. Me han pedido que me contéis de la parte de fans, de la relación que habéis tenido con los fans a pequeña o mediana escala, alguna anécdota. Estas cosas me duele preguntarlas, porque sé que os pongo un poco en un compromiso. Pues a quien ha dicho eso le voy a sorprender con algo muy serio. El Ministerio del Tiempo tiene muchas capas narrativas. Pero el Ministerio del Tiempo, desde que Pablo y yo la creamos, había algo para nosotros muy importante, que era el concepto de pérdida. O sea, de ser querido a que pierdes, ¿no? Yo creo que la fuerza del primer capítulo, por ejemplo, o de todos los capítulos, no es solo que vayan a salvar a un personaje histórico, no, sino que tú puedas hablar por teléfono con tu padre que ya ha muerto. Que tú... Entonces a mí ha habido casos muy, muy, muy bonitos, incluso de una fan con una enfermedad terminal que estuvo en contacto conmigo en mensajes hasta el final. Y lo digo como anécdota, no de jiji jaja, sino de cómo muchas veces si tú le das cariño o emoción a un público, te devuelven el cariño y la emoción, y en vez de mandarte mensajes por una tontería, te está eligiendo como compañero de confesiones en una situación tan difícil, ¿no? Y a mí es algo que de lo que estoy muy orgulloso, y de lo que, vamos, me parece que es de lo más bonito que puede ocurrir, ¿no? Porque yo al mismo tiempo estaba viviendo muy de cerca en la primera temporada la pérdida de mi hermano, ¿no? Que no pudo llegar a verla en televisión, ¿no? Entonces a mí me parece que es curioso que cuando comunicas algo tan fuerte y tan delicado al mismo tiempo, haya gente que en privado y sin hacer alaraca, en privado te va contando lo mismo y vas generando una red de emociones, que la gente dice que la televisión es la caja tonta, ¿no? Yo creo que tontos son los ojos que la ven, si son tontos o listos y la quieren sacar. Pero que la televisión y este tipo de cosas es algo maravilloso y que puede dar lugar a cosas como esta, ¿no? ¿Tienes alguna...? No tan emotiva, no hace falta, ¿eh? No, efectivamente, ahora, lo ha puesto difícil. Está listo en alto, sí, sí. No, a mí sí que lo que te decía de sorprenderte el hecho de que te conozcan, sí me pasó en la WizardCon hace 2 años, me parece que fue. El hecho de que pues, yo llegaba allí, íbamos a montar un taller, iba con pues eso, mi mochila, una bolsa con material, como la que he traído para el taller de luego y demás, y que me parasen y dije, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y dije, ¿pero sabes quién soy? O sea, eso fue la... Sí. Y eso es quizá, o sea, yo te digo, que me sorprende que me conozcan. Eso es lo más... Bueno, vamos a cambiar un poquito de... Seguimos con el fenómeno fan, que es para lo que estamos hablando, pero aparte de lo que ha comentado Javier, de todo el problema político que tuvimos en España, que mató la cultura pop de forma, y luego todo el problema político que hemos seguido teniendo, que ha seguido matándola de otra manera, aparte de eso, ¿qué grandes diferencias veis ahora, digamos, en la parte más joven del fenómeno fan entre España, Inglaterra y Estados Unidos, que serían los referentes que conocemos más? Que en Inglaterra está por todas partes. Tengo un amigo que se fue una vez, bueno, como todos, a Londres, y se quedó en casa de una conocida suya que tenía una hija que tendría unos 14-15 años, y él solo conocía a Doctor Who, lo que había leído en el libro mío. Creía que era una serie pues muy para mitómanos y que nadie más, de que se sorprendió cuando estaba en la casa y se dio cuenta de que la niña iba con una carpeta forrada de fotos de Tennant, la típica carpeta que llevas al colegio, que yo la forraba de Spice Girls, cada uno sus cosas, pues él le llevaba de Tennant. Allí está mucho más establecido, es mucho más normal. Tú ves el número de ventas que hay de cualquier cómic en Norteamérica y el tipo de evento. O sea, y ves que se hace la Comic Con y ves a la gente paseando por la calle tan tranquilo en el McDonald's, con su traje de Vader, sin casco, comiendo cosas. Está mucho más interiorizado. Tampoco hay que irse tan lejos. En Francia, tú vas y ves a señoras en el Merlo leyendo tebeos, leyendo un Tintín. O sea, no sé si habéis ido, pero es una maravilla. Y ves pintadas en las paredes de Asterix. Y aquí estás esperando en algún sitio, leyéndote un tebeo y la gente te sigue mirando. Allí es como que hay un respeto, no solo por esto, sino por toda la cultura en general, que en España todavía no existe. Hay mucha gente que sigue pensando que la cultura vive de subvenciones. No sé si os han dado alguna, a mí todavía nadie me ha dado ninguna, por cierto. No. Si alguien quiere, pues perfecto. Bueno. Pero se tiene esa idea y falta todavía muchísimo respeto. Para bien o para mal, el libro más vendido hace un par de años fue el de Belén Esteban. Y yo vi en la tele a una señora que dijo que era analfabeta y que se lo había comprado. Y dices, bien, pero es como un poco raro, no, pero todo. Eso es maravilloso, ¿eh? Que no, una analfabeta se compra un libro y ya. Hay que valorar. A partir de ahí yo valoro a Belén Esteban, a partir de aquí. ¿Y cómo lo veis? No, yo considero que la diferencia... Siempre vamos por detrás. O sea, en España siempre vamos por detrás en todo. Pero aquí encima es eso, que tenemos un poco la sensación de que... De vergüenza ajena muchas veces. ¿Cómo voy a hacer esto yo? ¿Qué van a pensar de mí? Cosa que en otras partes, o sea, no ocurre. Efectivamente, las convenciones aquí, hasta 2010, no hubo una primera convención de algo que fuera de Supernatural. Y fue la primera vez que se hizo en España. Y dices, joder, si llevan todas partes haciéndose toda la vida. Y además, ¿qué va? ¿Dónde va? No, ¿y eso qué es? No, pues como lo de los Star Trek, pues aquí. Sí. O sea, tenías que explicarlo así. Había convenciones de Star Wars. Yo coordiné alguna. ¿Sí? Hubo antes, lo prometo. pues a mí me lo vendieron como que no había habido nada. No había nada igual. No es habitual y ahora poco a poco se van haciendo más y hay incluso cosas que va por sexta edición este año de la Bloody Night Con, que es de crónicas vampíricas y demás. O sea que bueno, y se va trayendo gente. ¿Crónica vampírica? Sí. Sí. Hemos traído una mosca gratis. Sí, la mosca... Pero te digo, y aquí en España, en otros países, se subvencionan este tipo de cosas y aquí no. O sea, aquí es... te quieres arriesgar tú, pon tú la pasta y sácalo tú, porque... Y mientras que en otros sitios, pues... Las cadenas de televisión, productoras, editoriales, pueden apoyar ese tipo de cosas que aquí en España... Es lo de, ¿pero esto da dinero? Pues no, lo que decíamos antes del riesgo, ¿no? De poner algo, sí. Pues lo mismo. Eso es hiper arriesgado. ¿Quién va a subvencionar esto? Nadie. A mí me llama la atención que desde el capítulo 2-3 del Ministerio del Tiempo estoy de gira por España en salones de cómic. Lo cual me parece maravilloso, porque es una especie de mini Comic Con en la cual se nos ha cobijado nuestra serie como si fuéramos parte de ella. Y estoy feliz por eso. A mí lo que sí me parece es que este fenómeno fan pasa como en los 80, ¿no? Que yo lo viví en el... Exterminar. Qué guapo, ¿eh? En los 80, por ejemplo, al final, como todo se vivió tan rápido, en España se fue al mismo tiempo mod, rocker, new romantic. En apenas 5 años todo el mundo le dio tiempo a hacer de todo. Fue una locura, no sé si me explico. O sea, se quedó todo, es como cuando coges el champán, lo aguantas y después de 40 años abres y dices, ¡ah, todas las modas juntas!, ¿no? Eran hasta anacrónicas, ¿no? Es decir, casi hay un mod al lado... O sea, loquillo es anacrónico para el momento en que surge, por ejemplo, ¿no? A nivel estético. Y ahora está pasando un poco lo mismo. Es decir, tú llegas aquí y ahí lo tenéis. O sea, ahí incluso para un fenómeno fan somos un poco atalluditos, ¿eh? Es decir, porque somos gente que ha estado... viendo Doctor Who como podíamos y a escondidas, pirateando todo lo que no nos han dejado ver de cualquier manera. Eso es, y somos unos supervivientes y abarcamos una gama generacional que va desde los 20 bastantes a los casi 60 que tengo yo, ¿no? Entonces quiero decir, en este margen hay algo que demuestra que este país no funciona todo bien cuando todos nos juntamos en este mismo punto, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Sí, hay como una liberación de los fans, que hemos perdido la vergüenza a muchas de las cosas que hacíamos a escondidas. Es que ya o salimos a la calle o a los televisores o a los cómics o a lo que sea a decir, miren, no me aburra más la vida, o se nos van a las manos. No sé si me explico. Porque a mí no me puede gustar a gente cómico, determinado tipo de series. A mí me dice la gente, ¿por qué no? Joder, el Ministerio del Tiempo, si lo hubiera hecho tal cadena, otra cadena, perdón, no lo hubiera hecho. O sea, el Ministerio del Tiempo surge porque yo en Televisión Española les he dado buenos resultados en Isabel o Víctor Ross, y digo, y ahora la siguiente va a ser una locura. Y dije, pues venga, vale. Pero si no, no existiría. No sé si me explico. No hay esa necesidad por parte de esas cadenas o de esa industria de que existiéramos. La necesidad la tengo yo. Y luego me encontré con que había mucha gente entre el público que también la tenía. Que la tenía. Hasta hace poco, además, parece que había una cierta vergüenza. Yo me acuerdo, hace muchos años, el primero segundo Spot Comic que fui a Madrid con mi padre, que ya falleció, y hablábamos, pues sí, que nos llamaba la atención que él era el único señor que se veía. Tenía, pues como tanta Javier ahora, tal... Y claro, él decía que era extraño porque el tebeo franco-belga siempre ha sido mascarete en España. Claro, y la tapa dura tú con 10 años no te la puedes comprar porque cuesta como 3 veces más, pero se vendía mucho. Evidentemente esos señores en algún sitio estaban. Y él lo decía, que existía como una especie de vergüenza a que con ciertas edades no puedes consumir ciertos productos. Quiero decir, seguimos en un país que dice a veces que los Simpsons son para niños. Yo he visto críticas, y aparte de gente que trabaja en cine, y dice, no, es que se lo puse a mis hijos y esto no puede ser. Dices, pero ¿cómo le pones los Simpsons a tus hijos? O sea, todavía me acuerdo, no sé si alguno más o menos de mi quinta se acordará, cuando en el Corte Inglés ponían Akira en la sección infantil. Akira y Street Fighter. Que dices, pero por amor de Dios, lo raro es que no haya sido más es gente que los atalada. Picapiedra tampoco era una serie muy infantil. Si tú ves los... No. Bugs Bunny yo he visto, y al Pato Dati algunos sketches, pero adelante, que gracias a Dios lo vi yo de pequeño para para que me despertaran, pero que no eran blandos, precisamente. No, pero que en este país, dibujos animados en niños. Sí. O sea, el anime, niños, porque son dibujitos. O sea, no se distingue, no se distingue nada. Pues como algún padre regala algún anime a un niño, le va a espabilar sexualmente. Porque vamos. Pasa también hay con. Hay pelis igual más inocentes, como pasa con Pixar, que hay mucha gente que sigue empeñada en que son películas para niños. Es que he llevado hace poco la de In and Out, no, esa es de Kevin Klein, la de Inside Out, perdón. Yo me acuerdo estar viéndola en el cine. ¿La habéis visto? Sí. Vale, no os voy a spoilear por si acaso. Y estar en el momento. Bueno, cuando lo del amigo imaginario, ¿tá? Yo con unas lágrimas en el cine que digo, pero por amor de Dios, la mitad de los niños dormidos, claro, porque es una película muy intensa con muchos niveles que dices, el niño puede disfrutar, pero no igual. También hay que saber ver que es eso, no por ser dibujos, automáticamente es para niños. Lo que ha dicho el del hentai y el manga, evidentemente hay muchas cosas que no son para niños. Yo no he visto mayor definición de lo que es la vida en toda su dureza que el arranque de Up. Ay, es terrible, qué bonito. Que es una llorera, o sea, si tienes sentimientos lloras, y que es en la modernidad y sin ñoñez mucho más duro que la muerte de la madre de Bambi, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que la muerte de la madre de Bambi es el hombre del espacio viendo que no es único y que está fabricado en cadena en Toy Story, pero ya con Up me parece que en ese sentido y con Inside Out hay momentos que verdaderamente... Hay mucho adulto que no entiende esa película. A mí eso me parece un valor increíble, ¿no? Yo la vi el día del estreno y había mucha gente mayor que decía, están contando ya los pequeños que no entenderían nada, ¿no? Pero bueno, el personaje del amigo imaginario es que es brutal, o sea. Creo que hay gente que no la entiende, y la de Up y la de Wall-E, por ejemplo, son muy claros. Wall-E, tú le preguntas a la gente, sí, la película de los dos robotitos que se enamoran. Y dices, sí, la de la crítica social, que no está nada disimulada, que está ahí. Pero con estas películas pasa que la gente va con esa barrera de es infantil, es tonta, no tiene ningún sentido más. Claro, y de pronto es un producto completamente distinto para el que tú no vas preparado a la sala, pues te vas esperando un Hotel Transilvania 2, sin más, y te encuentras, pues eso, te encuentras con un producto de Pixar con muchos niveles de profundidad, mientras tú lo que vas es a esperarte algo muy plano y te impides a ti mismo disfrutarla. Ya termino ya. No, es que estamos los dos tosiendo. Sí. Voy a una pregunta que no, evidentemente en España ya sé que no, pero un poco la explosión a nivel en Estados Unidos, sobre todo de las películas de superhéroes, de las series de tipo Héroes Reborn y series un poquito más frikis, por decirlo así, es quizá porque la gente que se ha criado con esa cultura está ahora dirigiendo, está ahora escribiendo. Javier tiene la edad. Javier es el único que ha podido hacerlo en España, pero... Vamos a ver, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Yo también creo que la cultura de superhéroes cambió con Watchmen, por ejemplo, y esa... El problema es que al final todo producto bueno debe de tener... capas. El que lo quiera ver de una manera entretenida lo vea, el que quiera arañar algo más que lo vea. Entonces yo claro, evidentemente, por ejemplo, yo puedo hacer juegos sobre eso como escritor. Hay un capítulo en el Ministerio del Tiempo de esta segunda temporada que junto a Houdini, a Argamasilla, que era un vidente real de la época, de Houdini, al que Houdini puso a prueba para ver si tenía rayos X en los ojos, y mezcla Hoover. Con lo Qué cual, guay. Lo que he hecho es un homenaje pre-Marvel, con toda la ironía del mundo, desde una serie española. Claro, evidentemente esa es mi cultura, pero si no lo hablo en general sobre el concepto de creer, no creer, de que, por ejemplo, todo ese tema de superpoderes y de espiritismo se da en la Primera Guerra Mundial, porque hay tantos muertos en la Primera Guerra Mundial que todo el mundo quería volver a contactar con aquel ser querido, a mí no me vale de nada. Es decir, a mí... El tipo superhéroe de zas, hostia, para acá, para allá, a mí nunca me ha llamado la atención. El que demuestra debilidad, el que demuestra otro tipo de vida, sí. Y pasa lo mismo con Dostoyevsky que con Zarpa de Acero que con Marvel, ¿no? Yo creo que no es tanto la cuestión de superhéroe como qué historias quieres contar, y lo puedes hacer con un superhéroe o con un teletubby, ¿no? Bueno, volvemos al puro fan. Siento ser tan terrible que os he dejado así. No. Es que como no se han lanzado a seguir, digo, bueno, yo sí. Ya no queda más que decir. No somos creadores, por lo cual. Quiero decir, y habla muy bien. Quiero decir, es que yo no mitificaría. Yo no mitifico nunca nada. Es decir, nada es bueno por ser de superhéroes. Ha habido Doctor Who fantásticos, ni malo. Ha habido Doctor Who fantásticos y otros que son un coñazo, perdón. Y ya está, y yo soy un juviano total y absoluto. Hay cosas de... Soy muy trekkie, pero bueno, pues hay épocas que dices, bueno, ¿qué me están contando, no? Es decir, no nada es bueno o malo porque sea, sino porque esté bien hecho, esté hecho con alma y esté hecho aplicando desde un punto... Mira, tiene que haber una emoción por parte del que escribe y un entender que el público al que te diriges no es más tonto que tú, sino que es como tú. Y eso es lo que verdaderamente hace que cualquier producto, sea de lo que sea, funcione, ¿no? Y aparte que lo que sí es cierto es que ahora mismo la técnica permite que la imaginación vuele hasta donde quieras, con lo cual cosas... Pero aquí tenemos poco dinero para lo técnico, pero es mucho más barato de lo que era hace años, hacer efectos y hacer historias, con lo cual, bueno, si tienes una buena historia, los medios ahora no son tan inalcanzables como eran antes, con lo cual... Sí, pero por ejemplo, a mí uno de los momentos claves de que a mí cada vez que lo veo y analizo me parece más brutal del Ministerio del Tiempo, es una escena que no tiene FX y no tiene nada, que es Amelia Falk, una mujer de 1880, con un tampón en su casa mientras su madre la llama para cenar. Y eso es muy sencillo de contar, no hace falta FX ni nada, ¿no? Porque lo cotidiano, lo personal, al final engancha a todo el mundo. Y yo creo que la principal máquina del tiempo son nuestros recuerdos y nuestra memoria. No hace falta un aparato ni un... No. Nosotros viajamos por el tiempo todo el rato para sobrevivir. Y eso es lo que yo creo que estamos contando, aparte de aventuras, ¿no? En nuestra serie. Y por eso llegamos a la gente, creo. Os pregunto, volvemos a los fans, volvemos a las redes sociales. Lo digo para no sonsacarte mucho del ministerio, que esta tarde tienes charla. Face, Twitter, ¿qué usáis? Yo de todo, pero yo trabajo en comunicación, va como hilado. Sí. Depende mucho. Hay una norma en las redes sociales, y esto yo sigo a clientes, que es usa solo en la que estés cómodo. O sea, hay 20.000, está Pinterest, está Facebook, sí. Instagram, usa en la que estés cómodo y en la que tú veas que puedes comunicarte mejor. Twitter es una herramienta muy potente que virtualmente te abre las puertas a todo el público. Y lo que decía antes David, muchas veces pasa que alguien te escribe a través de allí, vas a la tontería, pero antes una chica ha pasado y me ha leído una cookie, porque el otro día lo comentamos o por Twitter o por... Me ha hecho una ilusión, la de, ¡ay, qué bien, me ha dado una cookie! Además tenía un hambre. No, en serio. Cosas de estas... Las redes sociales claro, alimentan. Literalmente. Claro, te abre la posibilidad de comunicar mucho más, de llegar más. Yo tengo mi página de autor, mi perro tiene su página de autor, Javier le conoce además, Frost, para tu oficina podéis buscarlo. ¿Sabes? Te abre unas posibilidades. Es fantástico. Pero unos perro, piños. Frost, perrito de oficina. Se llevaría muy bien con el Cyberman. Aquí. Sí, me está distrayendo. Tenerle ahí constante. Es como raro todo. Pero te abre unas puertas increíbles. Lo que decíamos antes. Has tenido un gesto muy chiquito ahora mismo. Yo luego quiero una foto con. Hombre. Sí, pero da, verlo ahí sentado da la sensación de que ahora mismo el de al lado se va a convertir también y luego va en cadena y la vamos a liar. Eso estaría bien, ver que de repente todos. De todos modos, yo he visto a alguien ahí de Doctor Who que era Doctor Who. O sea, mira que he ido a eventos y gente disfrazada de Doctor Who, pero vamos, o sea, no sé dónde está por ahí metido. Hay un par de Tom Bakers por ahí, veo. Pero no, yo he visto un... ¿Cómo se llama? Un chaval. Tenant. Sí, había un Tenant por ahí espectacular. Había un Tenant espectacular. Espectacular. Pero se ve que no les interesa el debate. Están ahí, está un buen rato, ¿no? están ahí con sus peleas ahora. Bueno, ¿para qué la usas tú? Yo, Facebook es más personal. Lo utilizo, bueno, antes de que nadie quisiera nada, ya abrí mi cuenta y es un poco más personal y tengo contactos que son personales. Pero Twitter sí que es un poco la que utilizo pues, cuando tienen alguna duda, alguna cosa, incluso... cualquier pregunta, oye, pues esto no lo voy a contestar en público, bueno, te sigo, me mandas un privado y te contesto sin problema. Yo creo que es la que más uso, Twitter. Y, bueno, tú habías comentado antes que la defensa, pero ¿cuál con cuál te sientes más cómodo? Hay veces que no me siento cómodo con ninguna, porque Porque tienes que, una vez entras al juego tienes que responder. Venía contándole en el coche, ¿no? Que los fans de la serie nos pidieron un capítulo en el que poder salir, ¿no? Entonces hemos hecho en un capítulo una escena en el claustro en el que lo llenamos de funcionarios del ministerio para que vayan 50 fans. Pues ahí la asociación de figurantes tal y cual está ofendida porque lo que queremos es ahorrarnos dinero. No sé si me explico. Si resulta que te hacen escritos, tú respondes, haces el detalle, escribes una escena y es que lo que quieres es que te lo quieres llevar crudo. Entonces, desde ese punto de vista, la definición es muy clara. Twitter es para promover y Facebook es para responder. Mira, pues me ha venido muy bien la anécdota porque la siguiente pregunta iba sobre el antifan o lo que en Estados Unidos es el hater. ¿Tenéis eso? ¿Cómo lo lleváis? Todo el mundo tiene, aunque no tengas redes, que es cierto, todos tenemos el típico en el colegio que te fastidia y demás. Yo tenía un matón. Menos mal que mi hermano era mayor y hacía judo y nunca me pasó nada. Pero las redes abren la puerta para que todo el mundo pueda contactar contigo y tú puedas conocer a la gente que te lee. Además, es algo maravilloso. Pero claro, cuando tú abres una puerta, puede entrar lo bueno y lo malo. Y hay gente que usa solo las redes para despotricar. Hay un montón de gente que tiene perfiles de estos con nombre falso. Algunos hacen una labor muy buena, otros hacen una labor muy mala. Y hay muchos que lo usan simplemente para despotricar. ¿El por qué? Allá cada uno. A mí me parece que es un error, que puedes hacer otras cosas. Lo que hay que hacer muchas veces con eso es decir, bueno, tú despotricas, yo lo leo. Depende. Despotricas, yo despotrico, él despotrica. Está, nosotros ahí. Despotricamos. No, nunca hay que caer en él. Bueno, depende. Bueno, luego Javier. Parece divertido. Depende. Ahí, si tienes tiempo, a alguno le tienes que dar un par de hostias bien dadas para que espabile. Eso está. Recordad esto cuando nos peguemos. Esto es como el matón. Por ejemplo. Esto es como siempre. Si en el colegio, si el matón te pegaba un día y tú te dejabas, te pegaba de lunes a viernes. Si tú respondías, aunque te pegara, ya no te pegaba más. No sé si me explico. Tú eras un bullas en el colegio. Hay unos códigos. Yo es que he crecido en la periferia. Entonces pero sí, no, hay que. No, no. El insulto o las cosas groseras hay que responderlas siempre. Hay que intentar no caer en el juego. Porque sí que es verdad. Hay una norma que además es sagrada en redes, o debería, sobre todo si usas más de formato profesional, como es mi caso, que es no caer al trapo. Si alguien te gruñe, tú puedes responder, no estoy de acuerdo, no estoy conforme. Lo que te contaba del que me empezó a marear con la portada. En la portada del libro Doctor Who no sale el noveno doctor, cosa del diseñador, yo no tengo nada que ver. Me lo pasan, ¿te parece bien? Pues estupendo. Yo, pues, como no tengo que hacerla, y empecé a despotricar por eso. Llego a decir que qué mierda de diseñador, porque yo, si yo le ordenaba, y a mí no me hace caso, no, es que yo no le ordeno nada, es su trabajo, yo lo respeto, después le digo la editorial. Hubo un juego en el que yo no caía, que digo, bueno, si todavía estuvieras atacando lo que yo he escrito, podría caer, pero es que ni siquiera estás atacando la labor de otra persona. Hay que tener mucho cuidado. Si te hacen una crítica, tú la recibes, hay una chica, la de la cookie, por cierto, que me puso un fallo que salía en el libro de un nombre. Y joder, dos ediciones del libro y no me di cuenta, manda narices. Y ha venido antes, me ha leído la cookie y de hecho le he puesto gracias por la corrección, a ver si lo mejoramos. Y eso son críticas que molan. Que alguien vaya simplemente a me aburro y te voy a despotricar porque no es otra cosa mejor que hacer, pues no sé, ponte Sálvame, que allí va más ese rollo y ya siéntete en tu casa. ¿Y tú cómo lo llevas? Yo no tengo, parece mentira, no es verdad. No, supongo que yo tengo el filtro, claro, mis personajes no son míos. Con lo cual ya tengo ese filtro y supongo que les odiarán a ellos y tendrán sus haters, pero a mí no me llegan. Claro. O sea, lo sí. Más que te puede ocurrir es cuando haces un doblaje que digan, ay, pues tendría que haberlo hecho no sé quién. Bueno, el cliente siempre tiene la razón, yo solo soy un mandado, es mi trabajo y si me dicen, este es tu trabajo, lo haces y lo haces lo mejor que puedes. Y bueno, pues le habrá gustado a gente que le habría gustado el resultado y gente que no, pero tengo ese filtro y tengo esa fortuna. No has tenido problemas con ahora está más desarrollado el fenómeno anti-doblaje, el pro versión original. Hombre, sí que es cierto que bueno, de vez en cuando tienes que pues eso decir que no es un invento franquista, que lo utilizó la dictadura, pues evidentemente como los periódicos, como todo y decir francamente o si te soy franco estaba absolutamente prohibido durante todo el régimen. Y la ensaladilla rusa era la ensaladilla española. Sí, imperial. Ensaladilla imperial. Y Superman se llamaba Ciclón. Y querían pues no quitar la estación de la Gran Vía, la querían poner a Avenida José Antonio. Esto es verídico, ¿eh? Sí. O sea, que sí que es cierto. O el hecho de que no sabemos inglés porque como está todo doblado, pues claro, ¿cómo vamos a aprender? Bueno, Hay, ya lo he dicho, la tienes tú. Hay un montón de compañeros míos que llevan toda la vida doblando y escuchando, no viendo los subtítulos y escuchando el original, sino teniendo delante la traducción, la traducción ajustada y el original delante, y siguen sin saber inglés. Yo siempre he dicho, si quieres, si necesitas el inglés, lo aprendes y lo usas y lo sabes. Si no lo necesitas, pues no. Hay un fenómeno curioso con lo del antidoblaje. Yo estoy muy a favor, a mí me encanta además. Y hay grandes voces que nos han conmovido siempre. Pero hasta el momento, prácticamente todo el mundo que me he encontrado que defiende la versión originada, realmente no lo hace. Defiende la versión originada, original con subtítulo. Y dices, claro, eso no es versión original. Eso es otra cosa. Versión original es, tú te pones tu película en inglés, en japonés, en lo que sea, y la ves. La versión original subtitulada es otra cosa. Y ya es un tipo de traducción que además se hace sobre el guión. Bueno, eso lo sabrás tú mejor explicar, sí, me pierdo más. Con lo cual, realmente, yo no creo que haya un movimiento real a favor de la versión original, porque siempre se hace con el matiz de, es que hay que verlo en versión original subtitulada, no. Si tú quieres ir de purista por la vida, te la ves en versión original como toca, sin subtítulos. ¿No sabes? Pues no despotriques de gente que está haciendo que se pueda ver. Y quiero decir, todos habéis visto La princesa prometida, ¿no? Hay que, si os digo que me digáis a coro la frase de Íñigo Montoya, todos sabéis. Por amor de Dios, ¿vale? Son cosas que hacen que sea inolvidable. La voz de Terminator, Darth Vader, la muerte de Mufasa, por amor de Dios. ¿Quién no ha llorado? No, además, claro, que es lo que decimos. Todo dice, no, es que, claro, el creador, estáis rompiendo... Y cuando ves los subtítulos, ¿y el guionista? No, nadie piensa en él. Nunca. O sea, se ha tirado horas de desvelo. Ahora no me metáis en el dedo del doblaje también, ¿eh? No, pero horas de desvelo para escribir unos diálogos y ahora se los traduces a la contraportada del libro. Pues claro, hay una serie de normas que los subtítulos no pueden tener más de dos líneas ni tal, y un ritmo de lectura que no puedes. Con lo cual te comes un tercio del guión o dos tercios del guión, te los zampas. Hace poco hubo un artículo, voy a despotricar un momento, más ya terminó, de un periodista y autor, que no voy a nombrar, que está muy feo, que habló muy mal de la profesión, supongo que tú sí que lo leerías igual. No, pues no, bueno, lo sé. A lo mejor que fue a ver Los Vengadores, no le gustó y se lo llevó a un amigo a ver la versión original, ¿vale? Y se quejaba de los cambios que había habido y demás, de los subtítulos. Y a raíz de eso, mi pareja hizo un artículo sobre el tema, porque ella ha estudiado traducción e interpretación y un par de las asignaturas es justo eso, con cómo se tiene que subtitular, y explicaba un montón de cosas, pero además, en el artículo original del chico este, del periodista, había un montón de errores que dices, como alguien que trabaja en el mundo de la comunicación, tú hay cosas que puedes no saber, pero te tienes que documentar. Es decir, que alguien que no esté en esto se cuele, pero... ¿Cómo que alguien que trabaja en un periódico no se documenta? ¿Y cómo algún ministro pues no sabe de lo que habla? Siempre vamos por ahí. Es que, claro, en este país el problema a veces es de profesionalidad, ¿no? Así es, que es toda la razón. Bueno, hemos hablado de los haters, estábamos hablando antes de meternos en el doblaje. Me voy al otro lado, a los seguidores, no voy a llegar a los acosadores, pero sí a los seguidores que se involucran mucho, que siguen en el caso de una serie, pues que son... Yo tengo uno que quiere que siempre pase algo en Canarias. Qué guay. Porque pasa una hora antes, claro. Y que claro, yo siempre digo, al principio dije, no, es que... no hay dinero para... ¿no? Entonces de repente dice, aparece tal actriz y dice, ¿hará el papel de la India Canaria? Digo, no. Aparece tal actor, ¿ocurrirá y cuando la...? Siempre que aparece un nuevo actor dice, ¿hará un papel que en Las Palmas fue, no sé qué, o en Tenerife? Pero al final tiene gracia. O sea que tampoco... a ver si es alguien del reparto que lo que quiere es ir a rodar allí. Que ha cogido un perfil falso y está intentando... No, pero hay gente muy... Yo, por ejemplo, en el arranque de temporada va a haber muchos guiños y muchas respuestas a fans en los capítulos. Y me he divertido mucho haciéndolas, ¿no? Porque siempre te dicen, que salga tal personaje, que salga tal otro, que salga tal, ¿no? Entonces, claro, les tienes que decir que Blas de Lezo, que todo el mundo quiere que salga Blas de Lezo, lo aviso. O sea, Blas de Lezo, joder, o sea, grabar una de Busques en Lucha en Cartagena de Indias, pues es chungo, ¿eh? A nivel de... Entonces no puedes, ¿no? Porque no puedes tener a Blas de Lezo en el camarote y voy a hacer in-treatment con Blas de Lezo, no sé si me explico. Entonces sí, hay veces que la gente... Pero yo creo que en general, por lo menos en el Ministerio, hay un nivel de educación fantástico. Es decir, yo creo que el Ministerio es una serie que en Twitter tiene mucho mérito porque no solo es líder como fenómeno mediático, sino que probablemente el 80 o el 90% de lo que la gente que habla del Ministerio habla en positivo. Es decir, no, no, que en Twitter eso tiene mucho mérito, porque en Twitter tú dices hola y se me cago en tu puta madre, te responde alguien, ¿no? Probadlo ahora. Claro. Entonces dices, en Twitter que es muy negativo, lo de... De hecho, en Twitter ha pasado algo, además le agradezco mucho a Doc Pastor la mediación, que a mí me hicieron una entrevista hace 3 años en Vertele, lo siento. Y entonces me hicieron una entrevista, me daban el premio a mejor creador de series por Isabel, y en el día de la entrega, fíjate, estoy hablando hace 3 años, ya tenía el Ministerio del Tiempo en la cabeza, y digo, si es una mezcla de Doctor Who y Atraco a las 3. Porque nunca salió lo de Atraco a las 3. Con lo cual era Doctor Who, a la española y Atraco a las 3. Y a partir de todos los Whovians, cuando empezó a salir ese tema, me llamaron de todo en redes sociales, ¿no? Y yo al principio, no, que no, y tal. Y apareció este señor y dijo, hola, le voy a hacer una entrevista para que se explaye. Y gracias a eso, los Whovians empezaron a mirarme con otra cara, o sea, que eso es gracias a ti. Y luego es curioso cómo cuando empezó a echarse el ministerio, a quien aparecía ahí de, wow, esto es un plagio de Doctor Who, había muchos Whovians que le respondían, ni de coña. Que no se parece. Ni de coña. Y es más, tengo el honor de que, como Whovian que soy también, muchos seguidores de páginas de Doctor Who siguen el ministerio y forman parte de páginas del ministerio. O sea, hay mucho fan común entre Doctor Who y el ministerio sin tener que ver, ¿no? Sí, de hecho el ministerio tuvo que cargar mucho con esa losa antes de estrenarse. Cargará de por vida. Sí, seguramente. Pero también en cuanto tú ves la serie queda claro. Lo que decías antes de si tenemos monacosadores. Yo voy a reconocer una cosa. Casi siempre que voy a Madrid intento tomarme un café con Javier, no suele ser posible. Y más digo, oye, ¿me puedo colar en la grabación tal para verla? Todavía no me he dejado, ni cuando fui con no, Frost. No, es que no podemos, no nos da tiempo. Claro, pero todos tenemos, yo no diría acosadores, es gente más entusiasta. Bueno, yo una vez tuve un acosador, pero se calmó luego la cosa cuando vio que yo no respondía. Pero claro, supongo que esto, cuanto más haces, más conocido eres. Javier es muy conocido. Claro, yo no quiero saber el... Dice que no, niega. El caso de, yo qué sé, si eres... Voy a decir Leonardo DiCaprio, porque es el único nombre que me está viniendo ahora a la cabeza. Claro, supongo que vas por la calle y tiene que ser horrible. Cuando eres realmente alguien... en mi caso lo que hago es estar todo el día encerrado escribiendo prácticamente, salvo cuando hago entrevistas, claro, tampoco hay mucho problema. Sí que hay gente que es un poco más entusiasta y que también hay que entender una cosa, lo que para nosotros es un trabajo que nos encanta porque es genial, para otra parte es solo una afición, lo viven más, pero tío, sí, lo que me estás diciendo está muy bien, pero tengo que hacer esta entrevista, tengo esta reunión tal, o no puedo responder cosas de Twitter hasta 15 horas después porque estoy con la productora. Con lo cual eso es, más que acoso, es pasión, creo yo. De todos modos, que la gente identifique el Ministerio del Tiempo con Doctor Who, para mí al final es un honor, porque a mí me gusta mucho Doctor Who. Si me lo identificaran con Gavilanes, pues a lo mejor me jodería. ¿No? Pero con Doctor Who, estupendo. O sea, el Ministerio de los Gavilanes. Bueno, a lo mejor en la tercera o la cuarta temporada... Cuando hagamos de dibujos animados, será de Gavilanes. Yo más que acosadores, tengo gente que sabe de mí más que yo. O sea, de eso que... Eso es jodido, ¿eh? Sí, no, de oye, ¿y aquello cuando hiciste? Y en la peli dices, joder, si es que claro, en doblaje hacemos una cantidad de trabajo brutal. Hay un dicho de doblaje que es o te mueres de hambre o te mueres de sueño. Y es cierto, claro, hay que... La gente dice, pero ¿qué estás haciendo ahora? Digo, pues mira... Estamos con la siguiente temporada de Strain los lunes y también el Big Bang Theory los lunes y los martes Sobrenatural, los martes también estoy haciendo Graceland, los miércoles otro día Sobrenatural y estoy haciendo Revenants, los jueves estamos con... y claro, dices, todo eso a la vez. O sea, he llegado hasta con 12 o 13 series llevándolas a la vez. Y claro, es imposible que te acuerde de todo. Y entre eso mete personajes de películas y invitados de otras series. Y claro, pues cuando te empiezan a decir, oye, ¿qué esta película? Y dices, joder, ni me acuerdo. O me pasa a veces estar viendo la vez, y como me suena esta, la he ido a ver. Y dices, ah, no, si ese soy yo. O sea, que es lo único que te ocurre, ¿no? O que te dicen cosas. Cuando hicimos para el 50 Sombras de Grey, para el Jamie Dornan, hicimos prueba. Y dijeron, oye, por favor, no digáis nada de esto porque. Y yo estoy tan, tan desconectado que de repente me llegó al Twitter, oye, qué bueno que seas. Y dije, joder, no he dicho nada. ¿Cómo se han enterado? Y rápidamente llamé directamente a Warner, oye, que ha salido este, pero que yo no he dicho ni mu, ¿eh? Dice, no, sí, que ya salió el trailer. Ah, bueno, menos mal. O sea, que saben más de ti, efectivamente, que tú, pero vamos. Sí, es lo que íbamos antes, que los actores de doblaje ya sois muy conocidos, muy a cierto nivel, ya sois conocidos. Cuando hace. Yo creo que eso empezó con Tino Romero. Sí. Sí, más o menos, y Ramón Langa, también gente que ha sido un poquito más visible y que poco a poco pues, la gente se ha ido interesando, o, yo qué sé, Claudio con Batman, o con, hay una serie de iconos que se han ido identificando y poco a poco se va extendiendo a todo el mundo. Ya vamos terminando. Que... De hecho, lo de doblaje con Ramón Langa en el Ministerio fue muy curioso, ¿no? Porque en Twitter, todo el mundo decía, Bruce Willis. Y porque nadie dice Yipi Yajei y todo ese hijo de puta, ¿no? Y todo esto. Yipi Yajei. Bueno, eso, vamos a terminar la última ya, que esta gente tendrá que comer. Nosotros también. Sí, no, me refería a vosotros. Ellos no, o sea, los frikis no comemos. Cuando hay, mientras hay, follón. Bueno, ¿qué os estáis pasando bien? Pues mira, pueden preguntar algo, o sea, algo, ¿no? ¿Sí? ¿No pueden preguntar? ¿No pueden decir nada? No, pueden preguntar. Yo enciendo el micro rápido. Yo las ganas que tengáis de quedaros, soy vosotros. Pues levantáis la mano. Yo he venido de Madrid aquí y me da igual, estoy preso aquí en Alicante hasta que me... Yo mientras no llueva, que tengamos que tapar esto. Bueno, os pregunto y ahora hacemos un pequeño turno de preguntas. Okay, perfecto. Os pregunto precisamente de lo que va del tema fan, de lo que os afecta un poco a vosotros, os hemos hecho venir desde Madrid o desde diversos lugares y ha venido gente que ha venido de bastante lejos a veros. ¿Eso os abruma un poco? ¿Os da un poco de decir, bueno, qué ha cambiado en mi vida en estos años? No sé, yo asumo que vienen a ver a Javier y ya está. Lo más sencillo. Creo que en parte es por lo que yo he venido, así que... No, a mí me sigue sorprendiendo que me llamasen, pero bueno, que dices, va, es el Tenant y tal, y pues, siendo Doctor Who tenía sentido, ¿no? Pero si no, a mí me sigue sorprendiendo que de vez en cuando te encuentres propuestas de, oye, ¿te apetece venir y tal? Y... Pero vamos, gracias por estar ahí. Se va, podemos desmarlarnos ahora que no nos ve nadie. Vamos a aprovechar. Sí que igual la abruma un poco, sobre todo las primeras veces que vas a... Me acuerdo un colega, llevaba ya... La mosca esa creo que se me ha metido en la boca. Me lleva todo el rato. Llevaba el 4 o 5 libros y me dice... Ya verás, la primera vez que firmes, te vas a acordar el resto de tu vida quién es la primera persona a la que has firmado, dónde y cuándo. No me acuerdo del resto, ya lo siento mucho. Además, yo para los nombres además soy terrible. Y es verdad, me acuerdo un montón. Y esa primera vez, y eso que ya había dado charlas y más, iba con las pelotillas aquí temblando... Te impone, pero también muchos de mis amigos actores siempre dicen que, y es verdad, que tú estés nervioso antes de hacer un acto, sea este, bueno, una charla, porque es que te importa. Claro, estás preocupado por hacerlo bien. Luego te subes al escenario, se te olvida todo, haces tu show, pero antes estás pensando esto así, esto así, porque estás preocupado porque el público se ve una buena impresión y se lo pase bien. Bueno, yo es que para mí todo esto es una sorpresa muy agradable en general. Porque como los guionistas nunca nos han mantenido en el armario ahí en la sala oscura, la posibilidad de que los que creamos series podamos hablar con quienes las veis, a mí me parece mágico y me parece que además no tiene tanto que ver con el fenómeno fan casi como con un fenómeno de comunicación, ¿no? De afectividad, ¿no? Y yo creo que el fenómeno fan yo creo que es para los actores, sí. O para los... Yo creo que en nuestro caso la posibilidad es la de poder decir, oye, me gustó aquello, no me gustó aquello, ¿cómo vais a hacer eso? O sea, a mí me parece fantástico porque es una manera de saber también cómo es el público al que te diriges, ¿no? Porque a veces te lo imaginas de una manera y yo la verdad es que como me lo imaginaba habéis salido bastante guapos y estáis bien, o sea que no pasa nada. Yo no me imaginaba un Cyberman, pero está curioso. No, a mí lo que me encanta, pues yo trabajo en algo que me encanta, o sea, vivir cada día 7 vidas distintas y tener otros problemas distintos de otros y olvidarme de los míos es maravilloso. Y me encanta el hecho de que a la gente le interese. O sea, algo que te gusta, pues claro, disfrutas luego. Cuando te preguntan, me quedo solo allí poniéndome a contar cómo es esto y cómo lo vives y cómo lo sientes y cómo es y cómo se hace y cómo... Que luego lo contaré en la charla, cómo es todo el proceso y demás. El hecho de que interese me parece maravilloso. Pues yo creo que contamos historias de otras vidas porque no tenemos bastante con la nuestra, ¿no? Yo creo que esa es la clave de escribir o de interpretar, ¿no? La posibilidad de... Hombre, sí que es el otro, ¿no? Te metes un poco en la vida de otra gente, en el sentido bueno, cuentas algo que te apasiona, en el caso de los libros míos, que es puro periodismo, casi de investigación, yo vengo del periodismo, y es eso, es de algo que te gusta, lo escribes, lo cuentas a otros. Yo he tenido algún par de momentos, y eso que tampoco soy demasiado conocido, de gente que te dice, no, es que me llevé tu libro a mi luna de miel porque me fui a Londres a la Doctor Who Experience para que nos sirviera de guía. O no, es que lo tengo de mesita de noche, o es que el libro de los 60 se lo he regalado a mi abuelo y se ha alegrado un montón porque le recordaba su serie. Son cosas que jamás te esperas. Hace poco, ahí, ¿la he visto por ahí? ¿Sí? ¿Conocéis a Andy, el que va de Tom Baker ahí? Me escribe un día por Twitter, una persona encantadora, y me dice que en su clase, en el instituto, iba a hacer una exposición sobre el libro de Doctor Who. Yo ese día estuve currando con una sonrisa de oreja a oreja que parecía tonto. Pero dice, son cosas que jamás te puedes esperar, que te llenan cada día y que son increíbles. Ya está, era... Pues... Bueno, vamos a hacer algún turno de preguntas rápido. Lo que sí que os pedimos es que sea sobre el tema del debate. No, esta tarde están las charlas de ellos, ya les podéis preguntar sobre el ministerio, todo lo que queréis. No seáis tímidos, venga. Podéis hacer sino una fila y van como en las convenciones americanas, que se ponen filas y se van pasando el micro. Sí, igual claro. Es más práctica si nos pegáis. El primero es el que más cuesta. Nadie quiere saber nada de... No, no vamos a gruñir a nadie. Lo que ha hecho Javier de que nos pegamos es mentira, ¿no? Pues entonces nada. Nada, en fin. No. Esta tarde os pregunto. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Ha sido un placer genial hablar con vosotros. Y esta tarde pues sigue la fiesta. Vamos a comer y seguimos. Gracias.